Shabuns no pelte preparatoria. Aumento ya calatas leels nail no punte bandilla no te licenciatura. De Universidad Intercultural de Chiapas, hay me vaque licenciatura de Yashuya no. Pichvitil de médico cirujano, licenciatura en comunicación intercultural, derecho intercultural, desarrollo sustentable, turismo alternativo y lengua y cultura. Desnael no pun Yashuya tatabanti San Cristóbal de las Casas, Salto de Agua, Oshchu, Las Margaritas, Sopta Yajado. De Maivin Diak, Añana, Shanstohol, Tasuenta de Universidad, 80 página y un de Unich, Tabandi Facebook, de Yashuya, Ta, de Subtip, de Jopoyeletik. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos la atención brindada y también al equipo de producción. Se despide de ustedes Héctor González. Les invito a escuchar Los Colores de la Voz la siguiente semana. ¡Saludos! Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chile. en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.